Hola Irene, por todo lo que hiciste te dedico esta hermosa canción. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, esa amiga de la gran. Si tenés muchos problemas, te dejan de llorar. Tus amigos te molestan, en tu cumple la pasas mal. Sokolowicz, la cabeza te va a arreglar. Sokolowicz, y la vida es disfrutar. Freud, ¿por qué no Carlitos ya? Y Mukai, con Irene te curarán. ¿Listo? ¿Antes de otro? ¿Pero qué mina me levanto con esta canción? Ay, pero qué difícil que es esto. Es una cosa imposible. No sé para qué me meto en estas cosas. Celeste, dios egipcio de dos letras. Ra. Ra, claro. Ese aparece en todos los crucigramas y no me lo puedo aprender. A ver, este, tres vertical. Alimentarse, cinco letras, termina con R. Claro, morfar. Ay, no, me sobra una letra. Ay, tengo que borrar. Ah, nutrirse. Ah, no, con esa me sobran como tres letras. Bueno, ya está, esta es la última que espío y ya lleno los verticales. A ver dónde están las respuestas. Está subiendo Santiago. ¿Qué? ¿Ya está subiendo? Uy, tengo que poner el plan que me dio Mabel. A ver cómo era, por acá lo tengo anotado. Ah, aquí está. Obligarlo a que llame a Lorena y que salgan. Ah, no era tan difícil. Ay, pasaste. Hola, Santiago, querido, ¿cómo estás? Vení, ponete cómodo. Hola, Irene. Por suerte estoy bien, gracias. ¿Qué es eso que tenés ahí? Unos crucigramas que me compré para pasar el cuatro letras sinónimo de tiempo, esperar. ¿Rato? Sí, claro, perfecto, rato. Bueno, contame, ¿estuviste pensando en lo que te dije la semana pasada? En lo de salir con una chica, hija de psicóloga, con mal carácter y todo eso. La verdad que no, mira, tuve otras preocupaciones, Irene. Ah, 14 letras vertical, sinónimo de problema con dos veces la P, claro, preocupaciones. Irene, ¿estás jugando al crucigrama? No, querido, ¿cómo voy a estar jugando en mitad de tu sesión? Lo que pasa es que en la psicología no es importante solo lo que decís, sino también cómo lo decís. Y que digas preocupaciones en lugar de problemas dice mucho. Pero no nos distraigamos del asunto, ¿eh? Que no me hayas dado bolilla, por un lado está bien y por el otro no tanto. A ver, explícate, porque no te entiendo mucho lo que me querés decir. Te quiero decir varias cosas. Primero, que vos sí necesitas salir con una chica con clase, con carácter, que se analice, pero no que sea hija de analista. No, Marinita no es para... Y segundo, que sabía que no me ibas a hacer caso. Por eso, esta semana vamos a trabajar con el método conductista. ¿Con qué? Método conductista. Es re difícil. Te voy a dar para hacer unos deberes. Sinónimo de tarea de siete letras. Esa es la cuatro horizontal, ya la tenía. ¿Cómo deberes? ¿Voy a tener que hacer crucigramas? Pero no, papá frita, algo mucho más simple. Te voy a dar el teléfono a una paciente mía, que justo hoy no viene, pero que es de los jueves también. Vos la tenés que llamarla e invitarla a salir. No te preocupes que va a decir que sí. No se ve, pero le estoy guiñando el ojo. Y como los dos se atienden conmigo, sería como que vayan a terapia de grupo, pero en un restaurante y sin mí. ¿A vos te parece, Irene? Me parece fantástico. Y quién te dice, en un par de años terminan viniendo juntos a terapia de pareja, mirá. Esto es buenísimo y les va a venir bárbaro a los dos. Perfecto, tuvimos una excelente sesión. Andá yendo y pedir a Celeste el teléfono de Lorena, que tengo muchos crucigramas que hacer. Mua, mua, chao. Pero Irene, acabo de llegar. Ay, es verdad. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, y contame un poquito sobre vos. ¿Te gusta Gustavo Bermúdez? No sé, ¿Nano la veías? ¿Qué? ¿De qué hablas, Irene? No, para, ya sé. Contame, ¿cómo te imaginás que sería esta primera salida? A ver, ¿cómo me lo imagino que sería en la realidad? ¿O cómo sería lo que a mí me gustaría que fuera? Como vos quieras. Bueno, mira, una salida ideal. Yo me lo imagino tipo Hollywood. De los creadores de Una Noche con Noelí. Y otra vez me dejaron plantado, llega. Hola, ¿qué tal, Lorena? Primera cita. La comedia romántica del año. ¿Cuántas cosas te pueden pasar en una noche ideal? ¿Vamos a tu casa o a la mía? Un hombre. una mujer. Una única salida. Para, ¿ella es tu hermana melliza? Sí, y somos muy unidas. ¿Cómo hacer para saber si una mujer es el amor de tu vida? Dame tequila, siento el calor, me desinhibo un poco. Un hombre luchando por conseguir llegar a una segunda noche. Con Santiago, como Santi. Hola, soy Santiago, no tengo auto, pero soy muy copado, me gustan las mañanas. Y Lorena, como Lorena. Sí, soy Lorena. No pienses que va a ser tan fácil. Voy a hacer todo lo posible para resistir. Primera cita. La comedia que emocionó a miles de espectadores. Estreno, viernes 21 de mayo, en un bar de Plaza Serrano. Empieza Ratatouille, ¿te quedás a verla? Bueno, pero tampoco te hagas la película, ¿eh? Pensá que Lorena no es una chica normal. Por algo se atiende conmigo, ¿no? Vos tenés que ir despacio, pasito a pasito. Lo primero que tenés que hacer es pensar a dónde la vas a llevar a... Sinónimo de alimentarse, cinco letras que termina en R. ¿Comer? No, morfa. Ay, no, sí, comer, es verdad. Comer era la respuesta, buenísimo. Terminé con todas las horizontales. Gracias. Terminé con las horizontales, Celeste. La última no era morfar, era comer, ¿lo podés creer? Ay, Irene, todavía no sé por qué sigo viniendo. Ay, no lo puedo creer, soy buenísima con los crucigramas. Bueno, Santi, andá yendo y la próxima me contás cómo te fue, dale. Pedile el teléfono de Lorena a Celeste y llevar este crucigrama para que vea las horizontales, ¿sí? Mua, mua, chau, besos, amoroso. No, Irene, espera un minuto. Estoy cansado, no puede ser esto. Siempre lo mismo con vos. Me echás cuando querés y siempre tenemos que hablar de lo que a vos te interesa. Bueno, querido, ¿de eso se trata la terapia? No, Irene, la terapia se trata de que vos me ayudas a resolver mis problemas. Bueno, las mujeres no son tu problema. Bueno, sí, pero también tengo otros. Por ejemplo, yo te quiero hablar de algo... ¿Qué otros problemas tenés? Mira, anoche tuve un sueño. Se trata de un sueño que tengo bastante seguido desde que soy chiquito y que la verdad quisiera saber por qué lo tengo y si hay alguna forma de que no lo tenga más. Bueno, está bien. A ver, contame tu sueño. En una escuela de Buenos Aires. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Dónde están todos? Un chico se queda solo de repente. Margarita, señorita Susana, ya terminé la tarea. La pesadilla de Santiago. Un sueño recurrente que este hombre tiene desde que es un niño. Te quedaste solo otra vez, Santi. ¿Dónde está tu noviecita para ayudarte? ¡No! ¡El tren fantasma no! ¡El Star Park ya no existe! ¡No! Por eso vinimos con vos. La pesadilla de Santiago. Un hombre luchando contra todos los traumas de su infancia. La pesadilla de Santiago. Santi, ¿por qué venís desnudo al colegio? Por eso no quiero ser tu novia. Ahora me voy a tomar la leche a lo del Gordo Gómez. ¡No! ¡Con el Gordo Gómez, no! La película de terror más impresionante del siglo. La pesadilla de Santi. Con Santiago como Santi. La pesadilla de Santiago. Próximamente... Cuando Santi se quede dormido. ¡Ay, me encantó tu sueño! Parece el tráiler de una película de terror. Tráiler, y nene. Tráiler es una cosa, tráiler es otra. Sí, claro, el tráiler. Bueno, ahora sí, ya terminemos, por favor. Andá y hacé todo lo que ya te dije dos veces y la semana que viene... Pero, Irene... ¿Qué es esta pesadilla? Al final no me dijiste nada. ¿Cómo me la saco encima? Eso lo vemos la semana que viene. Y si puedes traerme otro tráiler que me encantó. Tráiler, Irene. Sí, eso, chao, querido, besos. Ay, qué divertidos que son los thrillers. ¡Ah! Ha ha ha ha!